estamos prontos para volver sobre esta conferencia que hubo ayer en Argentina, sobre un tema que nosotros hemos venido siguiendo desde hace un tiempo bastante largo, la verdad. Cuando se conoció una noticia de la que no se habla, yo nunca vi aquí en Uruguay en ningún otro medio, y lo decimos con mucho pesar realmente, por tratarse del tema que se trata, de la realidad que hay en Paraguay. Que se puede tener la posición que se quiera, se puede estar de acuerdo con una organización, con otra, con un método, con otro, pero es real que hay una realidad, es desde hace ya muchos años, que es la existencia de una organización guerrillera en Paraguay, que actúa además cerca de la frontera con Argentina, aparte de que actúe en otros lados, ¿no? Y últimamente ha habido algunos hechos que han cruzado a Argentina y a Paraguay en temas que tienen que ver con derechos humanos. Hay presos políticos en Paraguay cuyos familiares viven en la Argentina. Hay personas paraguayas que viven en la Argentina y tienen que viajar a Paraguay a ver a sus familiares. Paraguay es un país que ha tenido personal de inteligencia de Colombia y de Estados Unidos actuando. No es que las tuvo en la época de Stroessner, lo tiene en estas épocas. Y va conformando toda una situación en Paraguay que lo peor que le hace a esto es el silencio, la desinformación. Por eso nos parecía a nosotros ayer muy útil el poder participar, nos invitaron a participar y aceptamos en esta conferencia de prensa por Zoom que se hacía desde Argentina y donde se podían escuchar distintas voces. Nosotros ya la pasamos en directo, obviamente, y hubo repetición en la noche, en la madrugada, pero queríamos repasar alguna parte para la gente que escucha la radio de mañana. Por eso, si Yumi está ahí pronto, arrancamos con lo que fue el principio, digamos, de esta conferencia. De la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, para analizar, informar y visibilizar los graves sucesos que vienen ocurriendo en Paraguay. O sea, vamos a hablar de terrorismo de Estado hoy, en esta conferencia de prensa. Están presentes y van a hablar Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, Marisa Graham, de la Defensoría Nacional del Niño y la Niña y el Adolescente y la Adolescente de la República Argentina, y también Adolfo Pérez Esquivel, del SERPAJ y, obviamente, Premio Nobel de la Paz de la República Argentina. Pero también están presentes y nos acompañan Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Diego Morales, del CELS, y también Pablo Pimentel, de la APDH de La Matanza. Hay que decir que en septiembre ocurrió un hecho gravísimo, todos lo sabemos, a principios de septiembre, que fue el secuestro, tortura y asesinato de dos niñas argentinas que estaban en Paraguay, de 11 años, Lilian Mariana y María Villalba, que eran primas y que tienen que ver con, obviamente, con la familia Villalba y sobre todo con Carmen Villalba, prisionera política, ya 17 años en el Paraguay. Pero también en noviembre, alrededor del 20 de noviembre, ocurre otro hecho gravísimo, que es la desaparición forzosa de Carmen Elizabeth Villalba, una niña de 14 años, hija de Carmen Villalba. No son estos los únicos hechos, pero son los hechos más flagrantes, que es cómo la mano del terrorismo de Estado del presidente Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado, estronista, continuidad del estronismo, actúan con las fuerzas de tareas conjuntas para hostilizar, secuestrar y asesinar a familiares de luchadores sociales y políticos en el Paraguay. Para hablar de todo esto, le doy la palabra a Laura Taffetani de la Gremial de Abogados y Abogadas, diciendo que hoy mismo Anaí, la melliza de Lichita de Carmen Elizabeth, hizo una declaración en el Comité de Derechos del Niño de Ginebra. De todo esto nos va a informar Laura Taffetani. Hola, buenas tardes. Bueno, un gran saludo a todos y todas los medios de comunicación que están participando de esta conferencia de prensa y a la audiencia de cada medio. También quiero agradecer profundamente la presencia de Pablo, de Norita y de Diego para acompañarnos en esta conferencia, así como la presencia de Miriam Villalba, que se encuentra también acompañando. Me toca a mí, por la Gremial de Abogados y Abogadas, hablar de la situación que ha habido en el Paraguay, pero también de los procesos y las denuncias que están en marcha, pero en realidad en la gremial somos un colectivo en el cual hay varios compañeros y compañeras que están trabajando y intensamente en el tema del Paraguay, y de hecho un colega nuestro, Gustavo Franquet, se encuentra en el Paraguay, fue junto con una delegación en búsqueda de Lichita, quien se encuentra desaparecida. El motivo de esta conferencia de prensa es en realidad el ratificar sospechas que teníamos en cuanto a cuáles habían sido los hechos que habían sucedido el 2 de septiembre. Ustedes saben bien que, tal como ya lo informamos en su momento, un grupo de la familia Villalba, que ya se encontraba hace más de 10 años residiendo en el país, porque tuvieron que venirse a este país para poder salir de la persecución que se había desatado con las familias. Estamos hablando de los familiares que no son beligerantes, y eso los obligó a venir a Argentina, a radicarse. Aquí nacieron, crecieron muchos de los niños y niñas que tuvieron que refugiarse en nuestro país. De esta familia hay un grupo que va en visita de sus padres, un grupo que estaba conformado por Laura Villalba, una jovencita de 19 años y cuatro niñas menores de edad. Ellas cruzan a Paraguay en noviembre de 1919, van a pasar sus vacaciones ahí y los toma la pandemia, por lo cual deben quedarse en ese país. Las fuerzas de inteligencia de las fuerzas del Paraguay, de las fuerzas de seguridad de Paraguay, hablo de la Fuerza de Tarea Conjunta, que es una fuerza creada especialmente para luchar contra el ejército del pueblo paraguayo, detecta la llegada de estas niñas y comienza tareas de inteligencia y de persecución hacia ese grupo. El día 2 de septiembre, y en esto es lo que pudimos ahora recabar con el testimonio de dos de ellas, mientras se encontraban desayunando, los militares se acercan al lugar, toman presa a Lilian Mariana. Con esto quiero aclarar que hay una dificultad en el flyer, que salió Lilian Viviana y es Lilian Mariana Villalba, de 11 años. La toman detenida y esto lo pudieron ver dos de las testigos presenciales. Y María Rosa, la otra niña de 11 años, Laura Villalba, junto con otra de las niñas que está desaparecida, relató cómo vio que María Rosa fue herida, pero que fue llevada con vida. O sea, ambas dos fueron llevadas con vida por el ejército. Nosotros, cuando hicimos la primer denuncia, ya ahí planteamos que obviamente había indicios de que había habido una ejecución por la modalidad que tuvo, porque se quemaron todas las pruebas, el proceder fue sumamente irregular, en el momento posterior a que exhibieron sus cuerpos, y así que nosotros no teníamos casi dudas, pero estos testimonios terminaron de confirmar esta situación. Entonces, el 2 de septiembre ejecutan a estas dos niñas. El grupo que queda, compuesto por Laura Villalba, por Tania, que es una joven de 19 años, Tania Tamara, y por... les voy a pedir, por favor, que silencien los micrófonos, porque si no... en este caso, cuando este grupo que logra salir con vida el 2 de septiembre, que es Laura Villalba, Tania Tamara y Carmen Elizabeth, junto con Tamara Anaí, que son las dos mellizas de 14 años, hijas de Carmen Villalba, la conocida dirigente del EPP, que se encuentra detenida hace 17 en Asunción. En ese momento, Carmen Elizabeth es herida el 2 de septiembre en la pantorrilla izquierda, por lo cual tenía dificultades para huir. Aún así, ellas logran salir y comienza, digamos, realmente una verdadera odisea, porque tras ellas, permanentemente el ejército del Paraguay las fue hostigando. Ellas escuchaban tiros todas las noches, en un lugar inhóspito para ellas. En ese momento se encontraban acompañadas por tres personas que las estaban ayudando a salir del lugar, y eso desencadena que el 20 de noviembre son asesinadas estas tres personas que las estaban acompañando con tiros a distancia, con del objetivo, obviamente sin voz de alto y demás, por lo cual debieron presenciar otras tres ejecuciones de estos adultos. Ellas vuelven a lograr huir del lugar. Carmen Elizabeth vuelve a ser herida de refilón en la cabeza en ese hecho, y ya ahí quedaron expuestas totalmente, porque no tenían conocimiento de la zona. Ya sin ayuda del lugar, comienzan a huir a través del monte, siempre con helicópteros encima, siempre con disparos de noche. Realmente tremendo todo el relato que ellas hacen, obviamente sin comida, sin agua, por lo cual se les hace muy difícil. Más difícil aún fue para Carmen Elizabeth, que se encontraba todavía, si bien había cicatrizado su herida, se encontraba con dificultades para moverse. Entonces, en un momento, Carmen Elizabeth queda en un lugar y ellas salen a buscar comida y agua, y ahí es que cuando vuelven no la encuentran a Carmen Elizabeth. Sí, en su lugar encontraron pertenencias personales y una bolsa de agua, que resulta realmente difícil pensar que no se la haya llevado, por lo cual la suposición que alguien la pudiera haber llevado tiene mucha fuerza. Y encuentran un diario de la niña que llevó hasta el día 3 de diciembre. Así que esa es la fecha que tenemos como cierta, que fue la última vez que sabemos que Carmen Elizabeth se encontraba en ese lugar. Luego de esto, Laura Villalba se dedica a buscar a Carmen Elizabeth, y Tania Tamara, la niña de 19 años, y Tamara Anaí, la niña de 14, hermana de Carmen Elizabeth, ya comienzan a buscar el lugar para poder salir del país. Logran hacerlo, realmente han tenido muchísima suerte y la solidaridad del pueblo paraguayo, que siempre está por debajo, ¿no? Ellas logran contar con la ayuda de una comunidad y logran llegar a Argentina el día 23 de diciembre. Ese mismo día es detenida Laura Villalba, mientras buscaba a su sobrina. Es detenida en un retén, ella se identifica sin oponer resistencia alguna, porque no tendría motivos para hacerlo, y sin embargo la detienen, y le plantan una mochila con armas y uniformes. Ya ahí las propias declaraciones hablan por sí solas, las propias declaraciones oficiales, cuando dicen que ella les indicó que tenían escondida una mochila, ¿no? Los que venimos trabajando años en derechos humanos sabemos bien de qué se trata este tipo de procedimiento. Por lo cual, Laura Villalba se encuentra detenida en este momento en un cuartel militar, sola, la única mujer en ese lugar, y con medidas de aislamiento, acusándola de ser parte de la organización, de ser parte de una logística supuesta de reclutamiento de niñas y niñas, que ha sido la forma que ha tenido el gobierno del Paraguay para encubrir los hechos que han sucedido. El motivo principal de esta conferencia de prensa es porque Carmen Elizabeth y Tamara, que Tamara Naí y Tania Tamara, ambas han declarado frente a la Relatoría de Ejecuciones Especiales de Naciones Unidas, y en el caso de Anaí, ha declarado hoy a la mañana en el Comité de Derechos del Niño todo esto que le estamos relatando. En el caso de Anaí, lo hizo también en presencia de la doctora Marisa Graham, en su carácter de Defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina. Ella, los miembros del comité, relató en forma pormenorizada todo esto que fue viviendo, que realmente muestran una política dirigida en particular sobre la familia, en la cual también lo sabemos por los medios de comunicación del Paraguay, que no han dejado de criminalizar al grupo familiar, y también en particular dirigida hacia las niñas, ¿no? Hacia las hijas e hijos de combatientes del ejército del pueblo paraguayo. En ese sentido, estamos en este momento ya en otro estadio, tenemos ya un relato, pudimos unir los rompecabezas para que continuar con los procedimientos que corresponden en forma internacional, digamos, para que se denuncie la situación del Estado paraguayo, que ya ha tomado ribetes de Estado terrorista. Para nosotros y nosotras en Argentina en particular, esta metodología ha sido siempre muy fuerte, porque es la metodología que ha utilizado una dictadura militar, pero en este caso, en un Estado de Derecho, o un supuesto Estado de Derecho, podemos decir, en el cual aplica procedimientos en que convierten a los niños y niñas en botín de guerra. Es por eso que nosotros estamos citando esta conferencia, porque estamos alarmados de esta situación. Pensamos que la única salida en estos casos, como nos ha pasado a nosotros, es la solidaridad internacional y la intervención internacional frente a la situación que se vive. El gobierno argentino, a través de su Cancillería, ya ha planteado varias cuestiones al respecto por vía diplomática. Ellos han exigido que les permita el ingreso del equipo de antropología forense para poder realizar nosotros nuestra propia autopsia, cosa que la han negado bajo la excusa que ellos sospechan que las hijas e hijos no son hijos e hijas de quien dicen, pese a que el gobierno argentino le ha enviado toda la documentación pertinente, demostrando que ellas son argentinas. Lilian, estoy hablando en este caso de Lilian Mariana y de ya estoy como trabada con los nombres, y María Carmen, de ambas dos, enviaron toda la documentación pertinente, por lo cual ya no hay excusa para que no permitan a nuestro país hacer esta autopsia, y sin embargo siguen negándola. Entonces llamamos a formar un grito grande que permita que esto cambie, que haya justicia para María Carmen y para Lilian, pero también en la búsqueda desesperada de Carmen Elizabeth, de quien el último día que sabemos que tenemos noción de su paradero fue el día 3 de diciembre, y que desde ese momento se encuentra desaparecida. De los compañeros y compañeras que fueron al Paraguay en su búsqueda. Tenemos constancia de que el gobierno del Paraguay no las está buscando. Por lo cual, también llamamos a la solidaridad internacional para que se pueda permitir que entre un equipo de búsqueda. Desde ya, les agradezco mucho su presencia. Gracias. Gracias, Laura. Bien. Bueno, Ángeles, ahí estaba parte del comienzo, ¿no?, de lo que fue esta conferencia. Era como la presentación del tema, ¿no?, que me parece que era necesaria. Lo que podemos es hacer la pausa ahora, las pausas, pues estamos debiendo una, y a la vuelta hay algunas cosas para agregar nosotros, pero nos gustaría escuchar la última parte de esta conferencia, que es donde hay un intercambio allí y donde se escucha la voz de la madre de una de las niñas. Pero pausas entonces. Seguimos. Estamos escuchando esta conferencia, parte de esta conferencia que fue bastante larga. Le decíamos que había a nivel institucional algunas presencias también, como el caso de todo lo que rodea al tema niños, niñas y adolescentes. Instituciones, por ejemplo, habló la segunda en hablar fue Marisa Graham, que tuvo una participación muy activa durante toda la conferencia. Ella aclaró, cuando hicieron algunas preguntas relativas al gobierno, aclaró que ella no integra el gobierno, que ella no habla por el gobierno, pero obviamente está en el ámbito, en ese ámbito, ¿no?, con el tema de niños, niñas y adolescentes. Y se habló de que este perfil de la cosa era bien importante. No dijimos que el moderador, y que estuvo en la convocatoria de todo esto también, era Carlos Aznárez, de Resumen Latinoamericano, que fue el que tuvo que administrar la parte de las preguntas y demás, que se hacían las preguntas por escrito en el chat de esta conferencia. Bueno, les decimos también, antes de ir a escuchar el resto, que ayer mismo en la tarde, antes de que empezara esta conferencia, nos pasaban desde allí los organizadores un artículo del diario La Nación, con fecha 12 de enero, es una marca esta La Nación de Argentina, pero también de Paraguay, ¿no? Y apareció en el diario La Nación José Ocampos, abogado y referente del Partido Colorado de Paraguay, denunciando al SERPAJ y a otras organizaciones no gubernamentales de formar parte del soporte, dice La Nación, del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo, apuntando también contra medios de comunicación que emplean campañas mediáticas contra los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta. El Nobel Comando Supremo del Ejército del Pueblo Paraguayo, según Alcides Oviedo Brites y Daisy Irala, darán una conferencia de prensa con una de las ONG que hacen de soporte. En la misma dice que probarán que las niñas usadas como carne de cañón por sus padres del Ejército del Pueblo Paraguayo y asesinos supuestamente fueron secuestradas y asesinadas por el Estado paraguayo, es lo que dicen ellos. Dicen también en un momento que Gustavo Franquet, que ustedes lo habrán escuchado, recién lo nombraban como uno de los que fue integrando la delegación a Paraguay desde la Argentina, lo califican desde Paraguay como el nuevo comandante supremo de esta organización. Nuevo comandante supremo, que hacían chistes allí los compañeros de él, los que lo conocen, le decían qué rápidas que son las promociones en Paraguay, ¿no? Qué rápido llegaste tan alto, cosas así. Pero que aclaraban muy bien que esto tiene un objetivo, que es asustar a los que trabajan en derechos humanos, asustar a los periodistas, asustar para que del tema no se hable y que si se habla sea con el perfil que se les da desde arriba, ¿no? Cosas que son conocidas, que son típicas de este tipo de situaciones. Pero si les parece bien, vamos a escuchar una última parte, que es la última parte de la conferencia también. Y después venimos con comentarios que ustedes tengan y con comentarios que tenemos nosotros. Porque la última exhumación y y autopsia que se hizo, que es la que en primer lugar ratificó lo que ya se venía diciendo, que eran niñas de 11 años, porque hasta ese momento se seguía discutiendo que fueran niñas de esa edad, y también en esto que pone, deja entrever de que pudo haber cuestiones de abuso y tortura, pero hasta ahí es la información que tenemos. Hasta que no esos cuerpos no puedan ser examinados por una un equipo independiente, obviamente que hasta ahí se seguirá, digamos, la investigación. Juan Manuel Bocacci, de Página 12, dice, ¿se puede conocer la opinión del CELS? Diego. Sí, acá. Hola, ¿cómo les va? Bueno, gracias por la invitación. Sí, por supuesto, acá estamos solidarizándonos con la situación, estamos siguiendo de cerca las respuestas del gobierno argentino. Nos parece clave la necesidad de una investigación efectiva, seria y eficaz, y por eso la participación del equipo de antropología forense nos parece que es una cuestión clave, así que estamos acá acompañando las distintas acciones. Bueno, y la última pregunta, por lo menos hasta ahora, María Belloni pregunta si durante la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el entonces gobierno argentino concedió una entrevista a las organizaciones de derechos humanos. ¿Hay algún pedido similar de las organizaciones paraguayas? No que conozcamos. Bueno, en principio no tenemos más preguntas, salvo que me haya salteado alguna. Ah, aquí hay una de Santiago Rey, del diario AR. Teniendo en cuenta la experiencia de justicia universal y con el antecedente de lo hecho, por ejemplo, con Carlos Slepoy desde España, ¿es posible pensar en la apertura de una causa en la Argentina? Bueno, en principio nosotros vamos a agotar todas las instancias en las que estamos. Eso será materia de evaluación en forma posterior, digamos. Pero en este momento están interviniendo los organismos internacionales, se está dando, digamos, esta posibilidad. Habrá que ver esto que decía Adolfo, que es muy importante, del sistema americano, veremos si da o no, y en todo caso son opciones que se verán oportunamente, ¿no? Me había salteado una de Martín Rabazzano, te pido disculpas. ¿Qué se pudo saber de los asesores militares norteamericanos que los norteamericanos han cometido en Colombia? Martín Rabazzano es de La Palabra Justa, de Radio Online. Escuchó entrecortado, Carlos. ¿Podrías repetirlo? Carlos, ¿podrás repetir la pregunta que se escuchó muy entrecortada? Sí, espérate que la busco, que tengo aquí un montón de asesores militares norteamericanos y colombianos en Paraguay. ¿En cuenta las barbaridades? ¿Se escuchó? Sí, no se escuchó. La pregunta es si sabemos algo sobre los asesores militares o si hay asesores militares de Estados Unidos y colombianos en Paraguay. Me parece que esa es la pregunta. Sí, compañera. Ok, esa es la pregunta. Yo no tengo respuesta, no sé los demás. Yo lo que les puedo agregar que los asesores militares norteamericanos y colombianos son como las hormigas. Están en todos lados. No, esto es histórico. el intervencionismo. Y ustedes saben que todos los golpes de Estado en todas las cuestiones en los países no se hacen sin la venia de Washington. Así que no hay que asombrarse con eso. Hay incluso información de que tropas asesores militares norteamericanos tienen unidades móviles, tanto en Paraguay como en Brasil, en el norte argentino. Ahora no creo, pero sí es casi común, podríamos decir, entre comillas, ¿no?, el intervencionismo de los Estados Unidos en los asuntos de nuestros países. Pero bueno, tenemos que revisar muchas cosas para ver cómo seguir la lucha, cómo seguir el esclarecimiento hasta buscar la verdad y la justicia y encontrar alternativas para la vida de los pueblos. Creo que Norita pidió la palabra para decir algo. Estoy bien, sí. Bueno, quería decir que primero abrazar a Miriam y a todos ustedes, decirles que las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, desde el primer momento y la primera noticia que nos llegó de este asesinato brutal, estuvimos cerca de todo lo que se hizo y todas las acciones que se llevaron a cabo. Las madres, por motivos de la pandemia y de la edad que tenemos, ¿no?, no estamos tan ágiles como hemos estado siempre, pero sí estamos haciendo un seguimiento y a través de Laura y del Negro Suárez estamos muy apegados a todos ustedes. Con una gran preocupación y sabemos lo que es el dolor de lo que es la desaparición forzada de personas. Entonces, todo lo que podamos aportar en firmas, en apoyos, y yo insistiría en el tema del habeas corpus, también con Pablo Pimentel, estamos todos muy juntos, aún con el aislamiento forzado que tenemos que tener. Sin embargo, bueno, estamos cerca unos con otros. Pero yo insistiría, no sé si el habeas corpus en Paraguay anda, si, bueno, cómo es el mecanismo para poder insistir. Y después estar atentos a todos los pasos que dé el gobierno argentino, porque hay que seguir empujando para que la chiquita de 14 años sea encontrada con vida a la brevedad. Todos tenemos este amor por esta acción que se está llevando a cabo. Con Marisa hace años que nos conocemos y que estamos siempre juntos con el deseo de que niñas y niños y adolescentes puedan estar protegidos por nosotros todos. Queremos que los derechos humanos en Argentina no decaen en la lucha diaria y en la resistencia al olvido, en la resistencia a aceptar nada que sea esta terrible violación. Así que decirles que si hay que seguir firmando presentaciones, que las hagamos con urgencia, que insistamos, nunca es suficiente, nunca cumplimos todo, siempre tenemos en mente que hay que seguir haciendo este camino todos los días. Así que yo les quería decir eso. Miriam, te abrazo con todo mi amor y quiero que sepas que en ningún momento te vamos a dejar sola en este drama tan terrible que están viviendo vos y tu familia. Así que bueno, yo les quiero decir eso, estamos abiertos a todo lo que ustedes nos inviten a seguir presionando, insistiendo y decir que no paremos ni un momentito. Y gracias por dejarme participar ahora con ustedes, muchas gracias. Y venceremos, sí, venceremos. ¡Grande, Norita! ¡Grande! ¡Venceremos! Venceremos. Quisiera agregar algunas palabras con relación a lo que dijo Norita. Sí, Miriam, sí. Puedes hablarte. Sí. Hola, Norita, un abrazo también para vos. Ahora me imagino todo lo que las madres de Plaza de Mayo pasaron, tuvieron que pasar detrás de sus hijos y nietos. Y bueno, hoy nos toca a nosotras pelear por la vida, por la seguridad y para que se haga justicia por nuestras niñas. Con relación al habeas corpus que mencionaste, Norita, nosotros hemos presentado, de solicitar, presentamos un habeas corpus reparador por Carmen Elizabeth, la niña desaparecida de 12, de 14 años, solicitando informe tanto a las fuerzas militares, policía, por todas partes. Muy rápido fue rechazado ese habeas corpus, diciendo las autoridades solamente se limitaron a presentar o a contestar informando todo el legajo familiar. O sea, eso fue la respuesta que se dio en el habeas corpus, cosa que nosotros no preguntamos, no estábamos queriendo saber los datos ni quiénes conformaban nuestra familia. Y bueno, fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia. Ahí pide la palabra Pablo Pimentel también. Yo quería agradecerles la invitación, saludar a todos y a todas, en especial a Miriam, y a todos los hermanos y hermanos que están, hermanas y hermanos que están en el Paraguay, que es cierto, este clima de temor, de miedo, es inconcebible que a esta altura de la vida, de la humanidad, estemos viviendo en la región. Simplemente digo que el viernes nos vamos a reunir, vamos a hacer un Zoom gracias a la plataforma del Serpaz Argentina, está Eli ahí organizándolo, 19 horas, para juntarnos con todos los organismos que puedan estar del Paraguay ese viernes para pensar una acción en conjunto. Y yo decía el otro día que a mí me vino a la mente lo que en el año 78 hombres y mujeres de un coraje mayúsculo, de un coraje extraordinario, entre ellos estaba Nora Adolfo, de los que están acá, yo recuerdo, y Eduardo Pimentel, mi padre, y viajaron a Santiago de Chile, a la Vicaría de la Solidaridad, a juntarse con todos los militantes de derechos humanos de la región, porque estaba dando manotazos terribles el Plan Cóndor. Y la verdad, compañeras y compañeros, estamos viviendo en la región el Plan Cóndor 2, ayornado a los tiempos actuales, pero Bolivia ha sido golpeado, Chile está siendo manejado por una derecha reaccionaria asesina, Paraguay no salió del clima del estrasnismo, Perú, Ecuador, Honduras, bueno, Venezuela, Argentina, 4 años que hicieron un desastre. De manera que la idea es fortalecer a los hermanos en el territorio, en Paraguay, en Asunción, tratar de ver si podemos hacer algo cuando nos demos la vacuna, cuando estemos más protegidos, los que sobre todo somos factores de riesgo, pero que la pandemia no nos gane en inmovilizarnos. Nos tenemos que movilizar, poner el cuerpo como se ha puesto estos compañeros que fueron al Paraguay, lo hemos hecho lo mismo con Bolivia, y la verdad que no es lo mismo ir que no ir, hay que ir. Y fuimos en pleno terremoto en noviembre del 2019, y eso posibilitó que en un juzgado federal de Córdoba se instruya la primera denuncia internacional que hizo eso por el golpe de Bolivia. Y esperemos que Áñez pueda ir a responder. Lo mismo queremos para Paraguay y para cualquier país del mundo que se violen los derechos humanos. Gracias, gracias y mucha fuerza, Miriam, para vos y para toda tu familia. Gracias, Pablo. Bueno, compañeras, compañeros, salvo que lo dispongan ustedes en el contrario, yo creo que la conferencia de prensa ha sido todo un éxito. Hay que agradecerle a todos los colegas, las colegas, que no solamente de la Argentina, sino de Latinoamérica y del mundo, se han plegado a esta conferencia de prensa con el objetivo de visibilizar el terrorismo de Estado en Paraguay. Y también agradecerles a quienes han transmitido, las radios que han transmitido de Chile, de Uruguay, de Argentina, en directo la conferencia de prensa. El acto en Plaza de Mayo ya se hizo, ya se presentó la carta, nos informan aquí. hubo actividades culturales de respuesta también y repudio a lo que está sucediendo en Paraguay, y creo que fundamentalmente tenemos que trabajar todos y todas unidos y unidas para que, como dijo Miriam, esto sea nunca más una niña, nunca más un niño, nunca más un luchador, una luchadora por expresar ideas o pelear por sus ideas sea secuestrado, asesinado, torturado. Ya lo vivimos en Argentina, como dijo Pablo, como dijo Nora, y sabemos mucho de eso, y por eso creo que tenemos que apelar a todas nuestras sensibilidades para seguir peleando por estos casos. Laura, te dejo el cierre para vos, si te parece. Bueno, quiero agradecer profundamente la participación y sobre todo esto de trabajar en equipo con Marisa Graham, con Adolfo, con Norita, con Pablo. Ahora se ha sumado el compañero del CELS y es lo que nos va a permitir realmente cobrar esa fuerza tan necesaria en América Latina frente a estas situaciones. Como lo dijo Pablo, no es el único país. Nosotros estuvimos haciendo paralelos en un momento con Adolfo entre Colombia y Paraguay en lo que está sucediendo, pero lo cierto es que acá hay una situación además particularmente focalizada hacia los niños y niñas, y como siempre voy a pensar, el tema de los niños y niñas siempre nos permite también ser el punto de inflexión, ¿no? De inflexión del mundo que queremos. Por eso es que todo lo terrible que tiene esto tiene que darnos la fuerza enorme que tenemos como responsabilidad, como pueblos, como adultos, de esa construcción del mundo que ellos y ellas merecen. Así que quiero agradecerles muchísimo y seguiremos este camino. Y cada vez somos más. Y en ese sentido, tanto la campaña de las niñas como los movimientos feministas, los organismos de derechos humanos que ahora también han armado toda la estrategia y la haremos también en infancia, es lo que va a permitir llegar al buen puerto, que es esclarecimiento por la situación de las dos niñas, es encontrar a Luchita con vida y es también imaginar otro mundo para nuestros niños y niñas en nuestra América Latina. Muchas gracias. Bueno, por aquí terminaba esta conferencia que duró más de una hora y media, exactamente no me acuerdo cuánto, pero más de una hora y media. Si le parece, Yumi, hacemos una pausa y venimos para el cierre. Muy bien. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Bueno, estamos ya en el final, Diego, y antes de terminar tenemos que decir que hubo una partecita, no tan partecita, una parte en la conferencia en que los que lo escucharon se habrán dado cuenta, aparece con fuerza el tema de las relaciones entre Argentina y Paraguay. Y lo que se dijo, la conclusión que vos sacabas de lo que estaban diciendo, es que está muy tirante la cosa entre los dos gobiernos. Y que el gobierno argentino dijo que este es un tema de derechos humanos y no de relaciones bilaterales, que eso lo destacaban allí como algo importante. Que ya ha habido gestiones desde el gobierno argentino por este tema, pero como que pueden venir otras cosas, ¿no? Ya está interviniendo en este tema organismos de rango internacional en el tema de derechos humanos, que también me parece que le pone otro peso a la cosa. Sí, sobre pero todo bueno, porque, como denunciaban allí, la justicia paraguaya claramente no tiene un rol de justicia, ¿no? Está siendo el resguardo, digamos, del ejército y del Estado paraguayo. Exactamente. Y con el temor que hay, por la forma que actúan, todo el mundo está quieto en base. Así que, bueno, el tema lo vamos a seguir, por supuesto. Nosotros ayer mismo recibíamos comunicación de la gente de la Gremial de Abogados, que es la que nos puso a nosotros en contacto con este tema. Ellos decían que los que publicaron estas cosas en Paraguay, que leíamos hace un ratito, denunciando al Serpag, entre otras cosas, son sectores que están a favor del latifundio en Paraguay y de los latifundistas. Son los que ven con buenos ojos que el imperialismo norteamericano se asiente en la región, que les parece bien que lleguen allí. Y por supuesto, el fantasma de Stroessner se hace muy, muy real cuando pasan estas cosas en Paraguay. Bueno, tendremos que en estos próximos tiempos estar más en contacto con la realidad de ese país. Y lo que ellos están planteando, los abogados, la gremial, es que se está preparando el terreno para golpear a la gremial. Encabezados por este partido, ¿no?, este dirigente del Partido Colorado de Paraguay, que denuncia a la gremial justo cuando empezaba la conferencia de prensa. Ellos dicen: conocemos muy bien ese macarteo. Conocemos perfectamente la indiferencia cómplice. Sabemos muy bien de supuestas críticas morales, entre comillas, o en apariencia democráticas, entre comillas, tendientes a socavar a los que luchan y a los que son solidarios con los que sufren las consecuencias del conflicto armado. Y reafirman que ellos van a seguir apoyando con todas sus fuerzas y que no van a olvidar a los que cobijen, a los que se cobijen con el enemigo, que esto que está diciendo este abogado y referente del Partido Colorado de Paraguay ya se ha visto en muchos lados y es cierto. Bien, te digo, bueno, que hay un mensaje. Sí, y en Argentina tuvo mucha repercusión esta conferencia, digo, para el contraste, ¿no?, con el Uruguay, sí, que solamente Radio Centenario estaba, hasta Telam, ¿no?, la agencia, sí, de noticias, estuvo publicando en torno a lo que fue esta conferencia Zoom que se realizó ayer, pero varios otros medios de diferentes partes de Argentina. Página 12. Sí, estuvieron publicando. Cuantos. Sí, sí. Bueno, hay un mensaje que manda por aquí Nelson desde Paysandú. Hola, compañeros, ¿cómo les va? Soy Nelson Paysandú y estoy en Manantibu y estos de otros días. Es terrible el rumor acero que hay en esta región. Pensar que por muchísimo de eso, menos de esos hechos, echaron a Venezuela del Mercosur. Toda una vergüenza. Saludos, felicitaciones por el programa. Bueno, clarito, conciso.